A continuación tenemos para ustedes la primera parte de la participación del camarada Luis Pin Montás, presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, el jueves 7 de enero del 2021 en el programa Revista 110 que produce el periodista Julio Hacim. En ese programa pasado había un tema que se quedó y yo le he pedido que regrese para que nos desarrolle algo que todavía es un enigma en la República Dominicana. Teniendo posiciones correctas, toda la izquierda dominicana, me refiero a posiciones frente al país, toda la izquierda dominicana no había tenido ni tiene la capacidad para lograr dos cosas: su unidad y dos, ni siquiera un cargo electivo de regidor cuando han ido solos a elecciones. Siempre han necesitado una muletilla de un partido mayoritario. Yo le he rogado a Pin Montás, que tiene hoy 58 años aproximadamente en política activa, que nos dé su opinión de por qué la iglesia, perdón, la iglesia que me la deje tranquila, de por qué la izquierda dominicana no ha logrado de por sí sola una sola posición electiva. ¿Cuál es el misterio? Podía ser, de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, que cada uno cogió un polo, los chinos, los coreanos, los rusos o los cubanos, o ambas penas a la vez. Sin embargo, esa no es una respuesta, porque los grupos son tantos que son mucho más que los polos internacionales. Voy a dejar tranquilo a Pin Montás que nos diga de verdad a qué se ha debido la dificultad de que la izquierda dominicana no ha podido desarrollarse. Adelante. Sí. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Julio. Ante todo, yo quiero señalar lo siguiente: darle las gracias a Julio Hacín y a los integrantes de este programa por permitirme abordar el asunto. En primer lugar, hace poco, viendo este programa, me encontré con un personaje que se llama Fernando Peña, al que tú le hiciste una serie de preguntas y él emitió una respuesta en el punto que voy a citar, a la que tú hiciste, frente a esa respuesta, un gesto de asentimiento. Y me dio pena ajena, como dicen, al ver que tú asentías el disparate que formulaba Fernando Peña. Como al entrar aquí estaba la conversación de un atentado a Arias Mota, un funcionario... Esto está fuera del aire. No se dijo en público lo de Arias Mota. Sí, no salió al público. Bueno, se comentaba fuera del aire y se decía que habían participado miembros del Pacoredo en esa acción. En primer lugar, la pregunta que tú le hiciste a Fernando Peña fue ¿cómo se representaba el imperialismo en la política nacional? Y Fernando Peña te respondió con mentira, con vacuencias. Te hizo referencia a un personaje llamado, que en Macorís se conocía en Miramar como Marino, y que luego resultó trascender en la política como Maximiliano Gómez, alias El Moreno, y señaló, tú que eres ese de Macorís igual que tú, lo cual es mentira, porque tú no eres de Macorís. Yo soy más de Macorís que mucha gente, porque yo viví, mira, en La Paja, en Caimito, en Don Juan, Experimental, en Batey Verde, y así sucesivamente. ¿Qué tú buscabas ahí? Porque yo viví ahí, es otra cosa. Y por tanto, yo conozco de Macorís bastante cosas. Es mentira que ese personaje fue tornero. Yo te voy a decir otra cosa, que son vivencias. Yo fui profesor por 2 años en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. ¿Aquí en la capital? Aquí en la capital. Y sé que para ser tornero, un tornero de cierta calidad, se necesita por lo menos 3 años. 3 años, por ahí andan torneros todavía que fueron alumnos míos en arte y oficio. Ese personaje, Maximiliano Gómez, Marino, asistió 2 semanas como aprendiz de tornería, un lunes al viernes, y volvió el otro lunes hasta el viernes, y el tercer lunes no volvió porque ese trabajo era muy duro. Moreno nunca fue tornero, ese fue un vago, lumpen, estafó, como acontece mucho con esos desclasados políticamente a ignorantes. Por ejemplo, la tesis que formuló Fernando Peña de que al imperialismo lo representaba el régimen oligárquico y Balaguer. Y tú dices, sí, sí, exactamente. Es un disparate. Yo quiero pedirte un chin para atrás, sí, del Moreno. Hay dos personajes, sí, que quiero que tu desarrollo, sí, no me diga a qué hacían para vivir, sino que era Máximo López y el Moreno. Maximiliano Gómez, tú me estás hablando, y el Maximiliano Moreno. Gómez y Máximo López Molina. Ah, bueno, ahora sí. Yo te lo, con gusto, te abordo el tema. ¿Qué resulta? La tesis de que el imperialismo lo representaba la oligarquía y Balaguer es un disparate. Es un disparate tremendo. Mira, precisamente, cuando yo te voy a explicar por qué el fracaso de los grupos que se llaman de izquierda. Y te subrayo, yo no soy de izquierda. Yo soy comunista y te voy a establecer la diferencia entre izquierda y comunista. Te voy a partir de la definición que te dio Fernando Peña. El imperialismo es un sistema que corresponde a la fase superior del capitalismo, que se basa en el capital financiero como fusión del capital industrial con el capital bancario, con la primacía del capital bancario, que es parasitario, que es usurero, que es especulador. Por tanto, ese sistema que implica un proceso de concentración y centralización de capitales hasta la formación de monopolio se define como el régimen del capital financiero, que es lo que da pie a los monopolios. Y el imperialismo es el sistema de los monopolios. ¿De dónde diablo Balaguer y oligarquía pueden representar a escala mundial? Es un disparate. Y con ese disparate ellos engatusaron a 50.000 jóvenes y lo indujeron al terrorismo individual. El punto del terrorismo individual es otro punto de diferenciación con respecto a los comunistas. Los comunistas no practican el terrorismo individual. Y eso, la historia de Lenin, del partido bolchevique, es bastante ilustrativo. Tú hablas y te escandaliza de la división de lo que tú dices izquierda en el país. Pero Julio, ¿cómo es un hombre inteligente como tú te deja seducir de una fantasía de la izquierda y la derecha? Mira, o mejor dicho, escucha. En el marxismo no existe izquierda y derecha. El marxismo es la doctrina de la lucha de clases y de las clases. Por tanto, el punto de la izquierda y derecha surge eventualmente con un accidente en la Revolución Francesa. El marxismo surge, si tú le sumas del 89, 11 años, el marxismo surge 61 años después con el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Y comienza diciendo, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del comunismo. La historia hasta el día de hoy ha sido la historia de la lucha de clases. Entonces tú eres comunista, pero no eres de izquierda. No, porque yo no acepto ese criterio de izquierda y derecha. Porque eso no existe en la doctrina comunista. El comunista se rige por un sistema filosófico, ideológico, rigurosamente. ¿Y es marxista? Marxista, leninista, estalinista, maoísta. Pero no, eso. Pero no de izquierda. De izquierda, yo siempre he dicho, Diana de Inglaterra era de izquierda porque es una puta. Los homosexuales, los LGTB son de izquierda porque son un desafío a las normas de la sociedad. Pero ese no es el caso de los comunistas. El comunista representa una doctrina filosófica que es la cumbre del pensamiento humano. Si tú te pones a ver y tú buscas del socialismo utópico al científico, que es un resumen que hace Engels de la dialéctica de la naturaleza y del anti-During, tú vas a encontrar ahí lo siguiente, que se dice que el marxismo es la expresión de la cumbre del pensamiento científico, filosófico, económico y político. Y por eso pone como fuente de la teoría de la lucha de clases a Francia, donde se ha dado de por siempre la lucha política en su forma más acabada. De la economía Inglaterra, en donde se dio el desarrollo económico capitalista por adelantado, con el desarrollo industrial y la revolución industrial de Inglaterra. Y de Alemania, la filosofía que establece, que culmina, alcanza su punto culminante con Hegel. A partir de ahí, el marxismo representa la superación de todo eso porque hace una interpretación diferente en todos los terrenos. ¿Qué resulta? Lo más fácil que hay en el mundo es tú desdibujar la doctrina del contrario, que es falsificándola para pasar de contrabando todos los disparates que tú quieras pasar de disparate. Muy bien, muy bien. Sí. Cuando cae la cortina de hierro, ¿qué cae? ¿El comunismo, la izquierda, qué cae? Espérate. Ese otro proceso, un proceso completamente nuevo, por cuanto allí, yo te pregunto, ¿cuándo cayó el campo socialista? Porque tú te estás refiriendo a cortina de hierro al campo socialista. Sí, ¿verdad? O sea, porque esa cortina de hierro es una figura que se encuadra en lo que yo te estoy diciendo, en la desfiguración de la doctrina del contrario como una manera de sacar ventaja. ¿Y desapareció todo eso? No ha desaparecido todo eso, y de eso yo te estoy dando testimonio. Por ejemplo... No, yo lo que quiero, mira, sí. Tenemos tiempo. Fin, lo que yo quiero es que no te desdibujes en una exposición en que lo que queremos saber es si tú tienes la esencia de lo que tú pretendes ser, si tú la mantienes. Sí. Y segundo, la izquierda dominicana que me dices que no es, eso no existe. ¿Qué diferencia tiene? Yo le he dicho que no existe. Es un concepto equivocado. Que no es un concepto que forma parte de la doctrina marxista. Pero nosotros sabemos dónde tú estás. Tú te enquistaste y tienes un grupo, tú. Pero lo otro, ¿dónde estás? No, espérate. Yo no me he enquistado en ningún grupo. Yo me he adherido con firmeza a los principios de la doctrina marxista-leninista. Y sobre esa base yo he rechazado toda la práctica que ha sido implementada por el imperialismo. Y por eso te iba a decir, por ejemplo, el concepto de izquierda que tú usas es un criterio creado por la CIA, creado por la OSS, el FBI y el imperialismo, como una manera de poder desvirtuar el proceso de lucha de clase y la doctrina de la lucha de clase. Yo te lo voy a citar, porque por eso, Hermida, hazme el favor, tráeme el documento de la CIA, del portal de la CIA. Te lo voy a presentar para que tú veas por qué yo te digo que no es temente abordar problemas sin tú dominarlo. Bueno, como es una forma periodística, en lo cual tú eres muy perspicaz, pero en el caso de la doctrina del comunismo, eso no es tan sencillo, porque se trata de una doctrina íntegra, total y completa, con carácter científico, rigurosamente exacta. Y ahí está tú. El marxismo no emplea el criterio, el marxismo le denigra. Lo que pasa es que hasta donde hemos llegado ahora, yo he llegado a una conclusión de que lo que te pedí que analices sobre por qué la izquierda no ha llegado, significa la respuesta. La izquierda no ha llegado al poder, porque ni es izquierda ni es comunista. Es anticomunista, es que ha sido anticomunista, formada por anticomunistas. Pero todos. El documento de la CIA lo dice bien claro. Mira, tomado de la página de la CIA. El Congreso en sí surgió una conferencia de intelectuales en Berlín. No, pero arriba. Tomado de la página de la CIA, traducida automáticamente al español por Google. Ven, préstamelo. Oye la redacción. Los archivos de las agencias revelan los verdaderos orígenes de la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín se trata de la conferencia de la cultura anticomunista libre llevada a cabo por la CIA en el año 1950, con todos los pormenores ahí. Pero dice, además de poner en marcha el Congreso, la conferencia de Berlín en 1950 ayudó a solidificar la estrategia emergente de la CIA. Lo está diciendo la misma CIA, porque el portal de la CIA, de promover la izquierda democrática no comunista o anticomunista, que es la estrategia que pronto se convirtió en la base teórica de las operaciones políticas de la CIA contra el comunismo, por lo menos en las dos décadas próximas. Es decir, la década 60 y 70. 50, 60, 60, 70, 70, 80. ¿Quién trajo aquí la doctrina de la izquierda democrática anticomunista? Fue Juan Bosch. No te engañes. ¿Y quiénes lo exponían en América? ¿Quiénes constituyeron? Si el Congreso de la Cultura Anticomunista se llevó a cabo en junio del año 1950, en diciembre de ese mismo año se reunía en La Habana, Cuba, la conferencia para constituir el Comité de América Latina. ¿Quiénes estaban ahí? Bosch. Sí, vos estaba. Pepe Figueres. Eso es lo de menos. Rómulo Betancur. Francis Grant, la agente de la CIA por excelencia de América Latina. Richard Milhouse Nixon, Humphrey. Humphrey. Los grandes demócratas. En esa conferencia estaba Rómulo Gallego, que también era un colaborador de la CIA. Pero había otro personaje que se lo han pasado como héroe cuando realmente fueron anticomunistas taimados. ¿Quiénes? Salvador Allende. Mira, te voy a decir lo siguiente, porque no soy yo que lo digo, Asociación Interamericana para la Defensa de la Democracia y la Libertad. Entre los organizadores de la conferencia de La Habana, 1950, estaban France Gann, la gente por excelencia de la CIA de América Latina, que inició a Carlos Andrés Pérez y fue asesor de Rómulo Betancourt en el golpe de Estado a Medina Angarita en Venezuela. Ahí estaba también Rómulo Betancourt, Roger Baldwin, Serafino Romualdi, representante de la conferencia sección latinoamericana de la AFL-CIO, Walter White, secretario de la NAP, y la conferencia incluyó al escritor y expresidente venezolano Rómulo Gallego, Eleonor Rubel, Arthur Schellinger. ¿Cuándo en esa conferencia quién gobernaba Cuba? Pío Socarrá, del que era secretario Juan Bosch. Entonces, Arthur Schellinger Jr., Hubert Humphrey y el congresista Richard Nixon. No estoy hablando mentira. En América Latina estaban los planificadores de la conferencia. Incluyeron al senador Salvador Allende de Chile, al escritor dominicano Juan Bosch y al presidente costarricense José Figueres. Sí. Aproximadamente, además, asistieron 200 delegados de todas las partes del hemisferio americano que participaron en la conferencia, incluidos 5 miembros del Congreso de los Delegados Latinoamericanos de Estados Unidos, además de los organizadores, incluido el senador Eduardo Frei de Chile, cuyo hijo estaba aquí y participó en el fraude electoral que con la complacencia de Danilo se llevó a cabo. Ahora. Pero Danilo perdió. Él propició perder, y tú mismo lo has tenido que admitir, que él propició perder. ¿Y él sabía que va preso? Yo quisiera que fuera preso. Pero déjame seguirte diciendo, Carlos Andrés Pérez y Germán Arciniega. Ahí estaba todo el mundo de esa época. No, todo el mundo anticomunista, porque es el mundo de la Guerra Fría. ¿Dónde estaba Fidel Castro cuando eso? No existía. No, existía. Es el punto. El punto común de Fidel Castro con Juan Bosch es que Fidel Castro y sus actividades anarcoterroristas, anarcoterroristas, sí, que lo contraponía al Partido Socialista en Cuba, se correspondían a la acción del Partido Revolucionario Cubano. En su facción, el Partido Revolucionario Auténtico de Eduardo Chiván. Poco después de esa conferencia se mata. Se suicida avergonzado porque había dado la formación del Partido Revolucionario Cubano, constituido por 3 personajes, Grau San Martín, Brío Socarrá y Eduardo Chiván. ¿Qué actitud tuvieron esa gente, los que sobrevivieron al triunfo de la revolución? Los que estaban de esa época, ¿qué posición tienes en el gobierno revolucionario? Bueno, en primer lugar, de la facción de Fidel Castro, que el mismo Bosch definía, y te lo puedo mostrar también en documentos oficiales, definía como un agente de Rolando Maferrer, a Fidel Castro. Que aunque él decía, palabra de Bosch, expresada por un admirador de Bosch, Estefan Bassier, rumano, mentor de Sacha Borman, que aunque él decía que él seguía los pensamientos de Eduardo Chivas, realmente él no era de Eduardo Chivas, él era de Maferrer. Decía, el eminente charlatán, farsante, estafador de Juan Bosch, que yo lo digo, lo que alegan que Bosch era profesor o que Bosch era una gran eminencia, yo lo reto a un debate, punto por punto, que hasta como literato vos lo que hacía era que traducía en cuentos, como Corín Tollado, los guiones de la CIA. Por ejemplo, en el capítulo 5 de su panfletón, Crisis de la Democracia Latinoamericana, para no decir de la representativa, conforme la doctrina Monroe, en América, de América, en Santo Domingo, él dice que la oposición a Trujillo se basaba en chisme. Que los asesinatos, los crímenes que escandalizaron la conciencia nacional no eran verdad, que eran chisme. Entonces, tú buscas el diccionario. Y chisme es una información que se difunde en la población por aquellos que no tienen posibilidad. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.